Declan Patrick McManus, más conocido como Elvis Costello, nació el 25 de agosto de 1954 en Londres, Inglaterra. Elvis Costello tenía 21 años cuando una discográfica puso los ojos en él. Steel Records contrató a este administrativo casado y con un hijo, le cambió el nombre por una mezcla entre Elvis Presley y su segundo apellido materno, le puso una gafa de sol de pasta, pantalones pitillos y produjo My Name Is True, su primer vinilo. En 8 años grabó 10 discos con The Attraction, la que sería su banda referente, mezclando estilos tan diversos como country, new wave, punk y rock, aunque este último género fue abandonado hasta los años 90, cuando lo recuperó en sus discos en solitario. Con una larguísima producción de más de 36 álbumes, Elvis Costello ha creado éxitos como Allison o Pump It Up, que lograrán los primeros puestos en las listas británicas y estadounidenses. Desde 2008 presenta el programa televisivo Elvis Costello Con, en el que entrevista a personajes del mundo de la música, especialmente del negocio discográfico. Lleva 6 años casado con la también cantante Diana Krall, con la que tiene 2 hijos gemelos. To the part where everybody loves to cry. Indoor fire.